Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana. Y la temperatura mínima será de 24, que es la que tenemos en estos momentos, máximas de 39, pero durante el día tendremos cielos soleados y despejados. Pero sí va a estar frío, así que hay que abrigarse muy bien. Si nosotros convertimos esta temperatura de grados Fahrenheit a centígrados, estamos a 5 grados bajo cero centígrados, ¿ok? Y bueno, para el día de mañana, miércoles 22 de diciembre, van a aumentar un poquito las temperaturas. Temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 15% que caigan precipitaciones. Para el día jueves 23 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos, de un 81% de probabilidad, y empezarían a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y regresarían de las 7 de la noche hasta el siguiente día, hasta el día viernes. Sí, hasta el día viernes. El día viernes 24 de diciembre, que es la Nochebuena, cuando se celebra, pues también la cena y la reunión, se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 36, pero hay probabilidad de tormentas y vienen fuertes, tormentas fuertes. De agua, no de nieve. Entonces, tormentas eléctricas. Muy raro que surjan tormentas eléctricas en diciembre. Pues ya saben cómo está últimamente el clima en todo el mundo. Entonces, es probable que también se vaya a convertir en aguanieve. O es probable de que se vaya esa probabilidad de tormentas eléctricas. Pero la probabilidad es alta, de 86%. Y para el día 25 de diciembre se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con temperaturas máximas de 46, mínimas de 30, con probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer vamos a despedir también el año con un poco de nieve, y vamos a darle la bienvenida probablemente al año nuevo con precipitaciones de nieve. Pero bueno, eso ya les estaré diciendo el día de mañana, si Dios quiere. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical, seguido de la reflexión, y luego regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y nos vamos a ir primeramente con la información tecnológica. Y es que internautas lanzan una teoría de un tercer check azul en WhatsApp y revelan su posible función. El check azul es la palomita, ¿no? Cuando tú mandas un mensaje por WhatsApp, si es que utilizas WhatsApp, te darás cuenta que parece una palomita. Cuando ya le llegó a la persona, le aparecen dos palomitas color gris. Y cuando ya lo leyó la otra persona, aparecen dos palomitas azules, se convierten en color azul. Ahora dicen, habrá una tercera. Y esta, pues, ¿qué podría significar? Lo que andan ahí investigando, pues ahorita los voy a decir. En esta semana la popular plataforma WhatsApp volvió a acapar las tendencias debido a un posible rumor que no se aleja nada de una clara necesidad para los más de 5 mil millones de usuarios que a diario la utilizan. Los internautas hablan de la posible implementación de un tercer check azul que podría evitar posibles riesgos cibernéticos. Los usuarios de WhatsApp también la conocen como la palomita azul. Hace unos años, WhatsApp implementó la verificación de lectura de los mensajes. Cuando un usuario enviaba uno de ellos a través de un chat, el sistema lo marcaba con una palomita de color gris, dos palomitas grises cuando el mensaje era recibido, y esas dos palomitas se teñían de color verde cuando el mensaje era leído por el receptor. Tiempo después, el lenguaje de WhatsApp cambió y esas palomitas de confirmación de lectura se tiñeron de color azul. Y los cambios han sido constantes, pues WhatsApp no solo modificó la forma en que se interpreta el envío de los mensajes de texto, sino que añadió funciones como las historias, que al igual que Instagram o Facebook, solo están vigentes por 24 horas. Y los contactos del usuario son los únicos que pueden visualizarla y comentarla. Recientemente WhatsApp también añadió la opción de borrar mensajes de una conversación cada 90 días, cada 7 días e inclusive que esto solo dure 24 horas. La popular aplicación agregó otra opción que es similar a los mensajes bomba de Instagram, que permiten al usuario compartir una fotografía para que sea visualizada una sola vez y no quede registro de ella en el teléfono del receptor. Pero lo que realmente tiene en vilo a los usuarios es la tercera palomita azul. De acuerdo con diversos usuarios, WhatsApp implementaría esta medida para detectar cuando un usuario tome una captura de pantalla de la conversación e inclusive revelan que el sistema emitiría una alerta sobre posibles fraudes, estafas y robo de información personal y o confidencial. Entonces, el usuario ha realizado una captura de pantalla por su seguridad, no proporciona información personal o confidencial, ya que usted podría ser víctima de un fraude o extorsión. Eso es lo que diría presuntamente la leyenda. Así que, de ser cierto, WhatsApp estaría a la vanguardia en materia tecnológica. Y hasta ahora, pues, es solo una teoría, no es de que ya hayan dicho sí, así va a ser. Es una teoría que crearon algunos usuarios en las redes sociales y la empresa de mensajería instantánea perteneciente al conglomerado de Meta, antes Facebook, dirigido por Mark Zuckerberg, no ha emitido algún comentario al respecto. Así que pues ahí está. Si llegara a ser cierto este rumor, entonces nos aparecerían tres rayitas azules cada que alguien haga una captura del celular, o sea, que haga una fotografía del celular con el celular, no con otro. Y bueno, otra información, y esta es información de ciencia. El experimento que puso a prueba la técnica del sueño de Salvador Dalí para ser más creativo y su fascinante resultado. Así que si tú piensas que este experimento realmente pues funcionó y quieres ponerlo en práctica, pues está muy sencillito los pasos que se tienen que seguir para que tú lo hagas, ¿no? El artista catalán Salvador Dalí se esforzaba mucho para ser excéntrico hasta la hora de dormir y se aseguraba de que el mundo pues se enterara. Y por eso se sabe, por ejemplo, que su método para ir a trabajar no es el de un mortal común, según explicaba el pie de foto original de una imagen que ustedes la pueden encontrar ahí en la internet, del año 1942, y es donde él está durmiendo. Está durmiendo y tiene ahí un peluche, tiene unas plumas en su mano y hay alguien con unas cotas, un gotero. Bueno, se acuesta en un sofá perfumado en su estudio con un puñado de lápices. Luego se le deja caer perfume en los párpados para influir en el carácter de sus sueños, porque los sueños son la materia de la que está hecho el surrealismo. Aunque a veces no eran los sueños, sino la interrupción del sueño mismo, lo que para él era clave. Entonces, en su libro 50 secretos mágicos para pintar, en 1951, recomendó a las microsiestas como un motor de arranque para la creatividad. Entonces, estas microsiestas consistían, este método constaba en 5 pasos, o sea, y su método que llamó dormir con una llave. Así que pongan atención cuáles son estos pasos para que puedas tener esta microsiesta y que, bueno, está en el libro de los 50 secretos mágicos para pintar, desde el año 1951, que fue cuando se publicó, ¿no? Entonces, el método es, el paso número 1, siéntate erguido en un sillón con apoyabrazos para que puedas tener ahí tus brazos. Número 2, sostén una llave de metal pesada en tu mano, ¿ok? Número 3, coloca un plato de metal boca abajo debajo de la mano que sostiene la llave, ¿ok? Número 4, permítete irte a dormir y cuando eso suceda, cuando tú estés dormido, pues vas a soltar las llaves. Y cuando sueltes las llaves, esas van a golpear en el plato y van a producir un ruido fuerte, así como ¡clah!, ¿no? Y el número 5, despierta y felicítate por haber logrado una microsiesta. Aseguraba que así el artista se sentiría revitalizado física y psíquicamente. Entonces, la fórmula no era del todo original, ¿no? Aristóteles fue uno de los primeros en ensalzar las virtudes de este tipo de siestas llamadas hipnagógicas, palabra que describe ese momento de tránsito entre la vigilia y el sueño. Creía que tenían el poder de despertar la inspiración y la genialidad, pues a menudo cuando uno ya está dormido, hay algo en la conciencia que declara que lo que entonces se presenta no es más que un sueño. Por su parte, Thomas Edison, quien cambió para siempre la forma en que dormimos al inventar la bombilla eléctrica, pensaba que dormir era el enemigo de la productividad, una pérdida de tiempo y una herencia de nuestros días de cueva. ¿Cómo lo ven? No obstante, tomaba en secreto microsiestas, como atestiguan varias fotos, y señalaba también que en ese estado semilúcido su mente se inundaba de imágenes. Y varios grandes pensadores también han practicado la siesta hipnagógica, entre ellos Albert Einstein, quien a pesar de que dormía al menos 10 horas por la noche, también tomaba siestas durante el día. Algunas eran microsiestas y para asegurarse de que lo fueran, pues varias fuentes afirman que se valía del mismo truco que más tarde usaría Dalí, solo que en vez de una llave sostenía un lápiz o una cuchara para que su ruido al caer lo obligara a abandonar abruptamente, pues, los brazos de Morfeo. Ahora, dado que el punto no es tanto descansar, sino despertar la genialidad, la pregunta es, ¿funcionan? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues eso fue lo que los intrigó a varios investigadores del Instituto del Cerebro de París, y así que diseñaron un experimento para poner a las microsiestas a prueba. Entonces, 103 participantes que están saludables fueron reclutados y fueron capaces de quedarse dormidos fácilmente, y les pidieron que evitaran los estimulantes y que durmieran un poco menos la noche anterior al experimento. Ese día les presentaron 10 problemas matemáticos, eran cadenas de 8 dígitos, pero a la última le falta pues el último dígito. Y para descubrir cuál era, les dieron 2 reglas que debían aplicar paso a paso. Lo que no les dijeron fue que había una tercera regla oculta, y si la descubrían, podían solucionar los problemas muchísimo más rápido. Entonces el secreto era que ese octavo dígito faltante era siempre el mismo que el resultado del segundo paso en la secuencia. Como la creatividad implica originalidad y utilidad en el contexto, si descubrían esa regla oculta, estaban siendo creativos, pues sin recibir instrucciones para resolver el problema de esa manera, habrían encontrado una estrategia novedosa y útil. Pero lo que realmente les interesaba a los investigadores era lo que ocurriría después de un descanso de 20 minutos en el que les pidieron que se relajaran o incluso se durmieran. Los sentaron en sillas cómodas semi-reclinadas, con los ojos cerrados, en una habitación oscura, y para aislar el estado de hipnagogia o N1, que dura apenas unos minutos antes de que la persona se duerma más profundamente, les pidieron que sostuvieran un vaso en la mano y que si este se les caía reportaran en voz alta su flujo de pensamientos justo antes de que se les cayera. Entonces monitorearon aparte las ondas cerebrales los investigadores para distinguir las diferentes etapas del sueño según los patrones, y cuando los participantes regresaron del reposo les esperaban más problemas matemáticos del mismo tipo. Entonces fue cuando los científicos pudieron comprobar si había habido algún aumento de percepción que se manifestara o algún aumento notorio, ¿no?, en la rapidez para resolver los problemas con las dos reglas o en el descubrimiento de la regla oculta. Y bueno, resulta que los participantes que pasaron al menos 15 segundos en la etapa N1 triplicaron la posibilidad de descubrir la regla oculta. O sea, 83% versus 30% cuando los participantes permanecían despiertos. O sea que sí funciona, o sea, sí te despierta la creatividad. ¡Qué impresionante! Así que cuando no podemos resolver algo, nos tomamos una siesta en lugar de darle vueltas y vueltas y vueltas. Y hacemos eso, ponemos la llave o algún objeto y un plato para que ¡pah! Nos despierte y nos despierta la creatividad. Ahora sí, ¿no? Que de trancazo. Pero bueno, resulta también ahí fue donde los científicos pudieron comprobar si había habido algún aumento de la percepción, y pues sí, sí hubo, ese fue el resultado, ¿no? Lo que dice el estudio publicado en la revista Science Advance fue lo siguiente, dice: probamos que hay un momento fugaz y propicio para pensamientos perspicaces dentro del periodo del inicio del sueño. Mostramos que la actividad cerebral común a la zona de penumbra entre el sueño y la vigilia, que es la etapa 1 o N1 del sueño con movimientos oculares no rápidos, enciende chispas creativas. Aunque esta investigación agrega evidencia clave de la importancia de una etapa del sueño que no ha sido muy estudiada, aún quedan varios interrogantes por resolver. Y entre ellos, ¿por qué entrar y salir rápidamente de ese estado semilúcido desbloquea los pensamientos creativos? ¿O hay algún vínculo entre los pensamientos que se tienen justo antes de recobrar la conciencia y el aumento de la percepción? Aunque los investigadores recogieron los informes dados por los participantes sobre lo que les pasó por la mente antes de que se les cayera el vaso, pues no pudieron establecer conexiones, pero eso pues no significa que no las haya. Significa que se necesitan más estudios y muchas más microsiestas para llegar a entender bien ese mundo vago en el umbral de los sueños. Lo que pienso yo es que no lo van a encontrar, porque la conciencia pues lo sabe todo. Y me imagino que cuando te despiertas así, estás despierto, no estás pensando absolutamente nada, no estás interpretando nada, y me imagino que ahí pues lo sabes todo. Y bueno, con esto nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A ver, manita arriba. Listo. Pa' que tarde para recordarte. Tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo, o se me ha ido el momento, pues te muero por preguntarte. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir. El momento, pues me muero por preguntarte, yeah. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío. Te prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre uno de los beneficios para nuestro metabolismo. Cuando uno camina después de comer, si tú eres de los que usualmente les gusta dar una caminata después de que comen, pues les voy a decir que hacen muy bien, porque nos ayuda mucho. Perdón, disculpen el ruido. Si algo abunda es la evidencia sobre los beneficios pues de caminar regularmente, ¿no? Por eso siempre se recomienda, dice, si no puedes hacer algún ejercicio pesado o pesado, ¿no? Siempre se recomienda caminar, si puedes caminar, hazlo, ¿no? También muchos tienen dudas acerca de los riesgos que puede traer hacerlo después de comer, cuando uno come, cuando uno camina, perdón. Afortunadamente los expertos señalan que no solo es un hábito seguro, sino también es saludable. Conoce por qué y qué precauciones debes de tener también, ¿no? Caminar es un tipo de ejercicio aeróbico o cardio, es decir, que es una actividad que se caracteriza por su baja intensidad desarrollada durante largos periodos de tiempo. Por este motivo, cumple con una doble función para prevenir la diabetes tipo 2, ya que aumenta el consumo de glucosa por parte del organismo y estimula las fibras musculares, favoreciendo el transporte de azúcar al interior de las células. Incluso existen estudios sobre los beneficios de caminar después de comer. Por ejemplo, una investigación publicada en Diabetología halló tras analizar a 41 personas con diabetes tipo 2 que caminar ligeramente durante 10 minutos después de cada comida era mejor para controlar el azúcar en la sangre que hacerlo durante 30 minutos en cualquier otro momento del día. Así que pues es importante recordar esto, ¿no? Caminar ligeramente durante 10 minutos después de cada comida era mejor para controlar el azúcar en la sangre. También te ayuda a mejorar la digestión, otro beneficio que puedes obtener si adoptas el hábito de caminar después de comer es lograr una mejor digestión, según los expertos, y esto se debe a que el movimiento corporal propio de la caminata estimula la función estomacal e intestinal, haciendo que los alimentos pues se muevan más rápido. Incluso existen estudios como los publicados en Southern Medical Journal o BMC Cancer que muestran que la actividad física leve, como es el caso de una caminata, puede proteger la salud gastrointestinal, reduciendo el riesgo de diferentes afecciones como la acidez, el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable e incluso el cáncer colorrectal. También te ayuda a perder peso. El ejercicio regular, incluidas las caminatas después de comer, es fundamental para perder o controlar el peso corporal. Y esto se debe a que ayuda a quemar más calorías de las que se ingieren, siempre y cuando pues, se acompañe por una dieta saludable, otras formas de ejercicio y patrones de sueño regulares. También te ayuda a proteger el corazón. En las últimas décadas se dio un incremento de estudios que analizaron los efectos positivos del ejercicio sobre la salud del corazón. Por ejemplo, un trabajo publicado en Journal of Family Medicine and Primary Care halló que caminatas diarias de media hora se asocian a niveles bajos de presión arterial. Y también existe evidencia que vincula las caminatas con la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. También hay otros beneficios. Caminar regularmente después de comer también puede ser de ayuda para disminuir el estrés, gracias a que estimula la producción de neurotransmisores llamados endorfinas. Te ayuda a incrementar el volumen de la materia gris en el cerebro, mejora la memoria, la capacidad de prestar atención enfocada o trabajar en varias tareas simultáneas. Entonces, las precauciones, como vimos, también pues caminar después de comer es un hábito que puede traer distintos beneficios para la salud. Sin embargo, esto no significa que sea una actividad libre de riesgos. Cuando se come muy rápido o cuando estás comiendo comidas muy pesadas, al caminar, algunas personas pueden experimentar indigestión o les puede pasar diarrea o náuseas, gases e hinchazón. Otro factor que puede desencadenar estos síntomas es realizar caminatas de alta intensidad, trotar o correr. Así que nada más camina, camina y 10 minutos normal, como estuvieras caminando normal, no en una competencia, ¿no? Entonces, las pautas recomendadas por el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos sugieren comenzar con caminatas diarias de 10 minutos y eventualmente extenderlas hasta media hora. También puedes intentar hacer 10,000 pasos al día, que se pueden medir con un podómetro, y de esta forma puedes realizar un seguimiento de tus caminatas e incluso buscar, pues, superarte, ¿no? Otro aspecto fundamental para realizar tus caminatas después de comer es elegir la ropa más adecuada para cada estación. En invierno, pues, recurre a las chaquetas deportivas, gorros y guantes, mientras que en verano prueba con ropa de material liviano, antihumedad, y que te permita eliminar la transpiración. Hay que tener en cuenta que para caminar ahorita durante, pues, la pandemia, pues carga con desinfectante de manos, no toques nada, no olvides la máscara facial, intenta mantener la distancia física, incluso en los espacios abiertos, más ahorita como está el Omicron, y lava tus manos con agua y jabón cuando regreses a casa, ¿ok? Si haces ahí en tu casa, pues también te iba a decir ponte gel, ¿no? No. También cuenta tus pasos, ¿no? Tal vez no tengas un podómetro, tal vez con tu celular no lo puedas medir, o un reloj, pero pues si haces unos 10 minutos caminando constantemente, te va a ayudar. Entonces le puedes dar vueltas ahí a tu casa, cuenta los 10 minutos y listo, ¿no? Probablemente ahí ya tengas algunos pasitos. Y no me refiero nada más a una sola vez, ¿no? Es después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Entonces, para que ahí, imagino que ya en los 30 minutos, pues sí tendrás probablemente esos 10,000 pasos. O menos o más, no sé. Pero bueno, ahí está. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahora aprendimos un poquito más, ¿no? De cómo el caminar 10 minutos, a veces uno dice, ah, es que me va a aflojar ese ejercicio, ¿no? Pues camina. 10 minutos después de cada comida no es para nada difícil, ni te va a quitar mucho tiempo, y lo puedes hacer fácilmente. Te ayuda para bajar tu glucosa de la sangre, inclusive para las personas que sufren de diabetes, que ese fue el estudio con 41 personas que tenían diabetes, y les ayudó a que no les aumentara, pues, más la glucosa. Ayuda para bajar el colesterol, los triglicéridos, te ayuda para tu corazón, y bueno, te ayuda también para tener mayor energía, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.